Dale, yo. En la verdad no hay palabras para poder expresar, porque son muchos sentimientos encontrados, que te digan, andate. Es muy injusto lo que está pasando. Perdón, audiencia, pero una cosa como es estar en el lugar, en la postura que estamos, de resistencia, que no vamos ahí, que pedimos solución. A mí me costó poner, como a toda la gente del barrio, de nuestro barrio, poner ladrillo tras ladrillo. Nuestros hijos que han nacido ahí en el lugar y que te digan, mira, andate y que te destruyan la casa. Eso para mí es muy triste, de que veo una justicia que no hay. Una justicia que no hay. Que no, que hablamos de los derechos, que hablamos de que hoy hay justicia. No, no hay justicia. Se está cometiendo un atropello terrible contra una comunidad armada, contra, como se dice, casas hechas, y que te las tiren, ¿no? Siempre nosotros, digo nosotros porque somos lo que reflejamos también a través de los vecinos que no están acá, pero transmitir también eso, de que nosotros siempre pedimos pagar el lugar, buscamos siempre solución, buscamos al dueño, hicimos hasta planito de agrimensura como para que en la publicación de los edictos aparezca el dueño, y nunca apareció, nunca apareció, no dio la cara. Buscamos por el lado del solución habitacional de la Comisión de Tierras, que mandamos también una nota pidiendo regularizar el dominio, y a través de eso también no hubo nada de respuesta. Invitamos a Fernando Ojeda, que también él nos apoya, está con nosotros prestándonos su solidaridad, que es de Buenos Aires, que a través de él nos hicimos a conocer ante el Estado anterior. Por eso se armó un proyecto de ley pidiendo, de ser un privado, pidiendo que se declare de utilidad pública. Y así sucesivamente fuimos buscando solución, pero nunca fue de vivir de arriba, siempre fue pagar el lugar, pagar el lugar. Y hay mucha gente que tal vez no les he mencionado, pero también que apoyan, como diputado Fresina, tal vez lo estoy ahora mencionando, porque a ver, es los nervios, es la tristeza, es todo lo que suma, pero como se dice, nosotros vamos a seguir peleándola, vamos a seguir estando. Y pedimos a todos, a las autoridades y a todos, que nos acompañen en esto, en esta terrible decisión que se ha tomado de injusticia, porque esto es injusto, injusto hacia nosotros.